Bienvenidos, Corpus Hermeticum, Hermestis Megisto, Índice, Corpus Hermeticum 1, Poem Andrés, Tratado 1 de Hermes Atat, Discurso Universal, Tratado Perdido, Tratado 2, Tratado Sin Título, Tratado 3, Discurso Sagrado de Hermes, Tratado 4, de Hermes Atat, El Mar, La Crátera, La Unidad, La Mónada, Tratado 5, de Hermes a su hijo Tat, Tratado 6, que en solo el Dios está el bien y en ninguna otra parte está. Tratado 7, que la mayor desgracia es no conocer a Dios. Tratado 8. Tratado 9, sobre el entender y el sentir, de que en solo Dios está la belleza y el bien, y en ninguna otra parte. Tratado 10, de Hermes Trismegisto, la llave. Tratado 11, la inteligencia a Hermes. Tratado 12, de Hermes Trismegisto a Tat, sobre la inteligencia común. Tratado 13, Trismegisto a su hijo Tat, discurso secreto en la montaña, del renacer y de la regla del silencio. Tratado 14, carta de Hermes Trismegisto a Asclepio. Tratado 15, tratado perdido. Tratado 16, definiciones de Asclepio al rey Amón. Tratado 17, incompleto y sin título. Tratado 18, sobre las trabas que ponen al alma las cosas que provienen del cuerpo. Esta biblioteca hermética refleja los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, el tres veces grande, padre de la filosofía hermética. La fuente de estos textos son manuscritos del final de la Edad Media y de los siglos XVI. Se cree que a su vez los manuscritos son copias de otros que han sido perdidos en el transcurso de la historia del hombre. Los textos traducidos provienen de su versión en griego a excepción del Asclepio, cuyo manuscrito es en latín. Se cree que la versión griega es una traducción del original egipcio. Traducidos por J. Sanguinetti, Corpus Hermeticum 1, Poem Andrés 1. Cierta vez que me había puesto a pensar en los seres, absorta la imaginación en las alturas del pensamiento, ausentes los sentidos como quien duerme profundamente después de una copiosa comida o de un agotador ejercicio corporal, me pareció que un ser inmenso aparecía, de talla incomparable, que me llamó por el nombre y me dijo, ¿qué quieres oír y ver? ¿Qué quieres entender y conocer en tu mente dos y tú quién eres? Le dije, yo soy Poem Andrés, respondió, la mente del poder supremo, sé lo que buscas, y en todas partes estoy contigo. 3. Quiero aprender sobre los seres, le dije, y entender su naturaleza, y conocer al Dios. Oh, cuánto quisiera que alguien me enseñara sobre estos temas. Guarda en tu mente lo que quieres aprender que yo te enseñaré. 4. Y habiendo dicho estas cosas, cambió de forma, y en un instante el espacio entero se abrió ante mí, y vi un panorama infinito, y todo se transformó en luz, una luz tan serena y alegre que al verla la adoré. Al poco tiempo, fue bajando y mostrándose una tiniebla espantosa y sombría, enroscada como espiral tortuosa, semejante a una serpiente. Después la tiniebla se fue transformando en una cierta natura húmeda que se agitaba indescriptiblemente, que arrojaba humo como lo hace el fuego y emitía un clamor, un gemido inenarrable. De allí brotó un grito inarticulado de socorro que parecía la voz de un ser humano. 5. Fue entonces cuando, saliendo de la luz, un hombre santo cayó sobre la cosa, y un fuego puro emergió de esa natura húmeda hacia los celestes espacios. Un fuego ligero y sutil, y enérgico a la vez. El ágil aire se dejó arrastrar por el espíritu, y de la tierra y el agua se hizo a sí mismo hasta alcanzar el fuego, de forma que parecía colar de él. Por su parte, la tierra y el agua quedaron entremezclados tan íntimamente que no era posible distinguir a uno del otro. El nombre espiritual que se cernía sobre ellos los mantenía en movimiento, a lo que parecía oírse. 6. Entonces Poem Andrés me dijo, ¿entiendes lo que esta visión significa? Lo sabré. Le contesté, yo soy aquella luz. Me dijo, yo, la mente, tu Dios, que preexistó a la naturaleza húmeda que surgió de la tiniebla. En cambio el nombre luminoso que procede de la mente es hijo de Dios, y entonces, exclamé, entiéndelo así, lo que en ti ve y oye es nombre del Señor, tu mente en cambio es Dios Padre, ya que no están mutuamente separados, pues su unidad es la vida. Le agradecí y me dijo, entiende la luz y discierne estas cosas. 7. Habiendo dicho estas cosas, me clavó la mirada por tan largo tiempo que su aspecto me hacía temblar. Cuando se irguió después, quedé en mi mente contemplando la luz de poderes innumerables, transformada en un cosmos infinito que, con inmenso poder, rodeaba y abrazaba al fuego forzándolo a aquietarse. Estas cosas comprendí por el nombre de Poimandres. 8. Estaba yo todavía atónito, cuando me habló de nuevo y me dijo, has visto mentalmente la forma arquetípica, el principio anterior al principio ilimitado. Esto me dijo Poimandres y yo le pregunté, ¿de dónde salieron los elementos de la naturaleza y griega? Él a su vez, de la voluntad de Dios que habiendo acogido al hombre y contemplado el bello cosmos, lo imitó cosmo creando para sí a partir de sus propios elementos y de las almas hechas por ella. 9. La mente, el Dios, que es a la vez macho y hembra, y contiene en sí luz y vida, dio a luz por nombre a una segunda mente creadora, la cual, siendo Dios del fuego y del espíritu, creó a su vez 7 gobernadores dueños contenedores del cosmos sensible, cuyo gobierno se llama destino. 10. De inmediato, el nombre del Dios, arrancándose de los elementos inferiores del Dios, se lanzó hacia la región pura de la naturaleza creada y se unió a la mente creadora, puesto que son de igual naturaleza, dejando desamparados a los elementos inferiores de la naturaleza, los irracionales, que consisten de solo materia. 11. Entonces la mente creadora junto con el nombre envolvieron los círculos y los hicieron girar bramando, pusieron en movimiento circular a sus propias criaturas para que rodaran, a partir de un principio indefinido, hasta un término sin fin, que comienza donde acaba esta circulación de todo, como lo quiso la mente, produjo animales irracionales a partir de elementos inferiores. Ya no estaba el nombre con ellos, el aire produjo aves y el agua peces, la tierra y el agua, como lo quiso la mente, fueron separadas una de otra, y la tierra hizo salir de sí a los animales que tenía adentro, cuadrúpedos y reptiles, fieras y animales domésticos. 12. La mente, el padre de todas las cosas, siendo vida y luz, parió un hombre igual a ella, a quien amó como hijo propio, porque siendo imagen del padre era hermosísimo. Porque realmente tanto amó el Dios a su propia figura que le entregó la creación entera. 13. Y vio el hombre la creación en el fuego del Creador, y quiso también crear, y con permiso del Padre entró en la esfera de la creación y, poseedor futuro de plenos poderes, tomó conocimiento de las obras de su hermano, las que lo amaron y le hicieron partícipe de su propia jerarquía habiendo así explorado su constitución y participado de sus naturalezas. Fue su voluntad desgarrar hacia arriba la periferia de los círculos y contemplar el poderío de aquel que reina sobre el fuego. 14. Entonces poseedor ya de plenos poderes sobre el cosmos de los seres mortales y de los animales irracionales, se inclinó sobre la estructura, y desgarrando el velo mostró a la naturaleza inferior la bella figura del Dios. Y al ver la naturaleza que la figura del Dios poseía una belleza inagotable y las energías todas de los gobernadores, sonrió de amor, pues ya había visto la bellísima figura del hombre reflejada en el agua, y su sombra sobre la tierra en cuanto a él, viendo su propia figura en la naturaleza reflejada en el agua la amó, y quiso habitar en ella, y al punto que lo quiso se realizó, y vino a habitar la forma irracional. Y la naturaleza a su vez acogiendo a su amado se entrelazó entera con él y copularon juntos, porque eran amantes. 15. Por eso es que, a diferencia de todos los demás seres vivos de la tierra, solo el hombre es doble, mortal por el cuerpo, inmortal por el hombre esencial. Por consiguiente, a pesar de ser inmortal y poseedor de plenos poderes sobre todas las cosas, está sujeto a la muerte y sometido al destino. Siendo superior a la estructura se volvió esclavo dentro de la estructura, siendo andrógino, de padre andrógino, y no sometido al sueño porque viene del que nunca duerme, sin embargo es vencido. 16. Entonces le interrumpí, y ahora, oh, mente mía, porque yo también amo al nombre y griega, continuó Poimandres, este es el misterio que ha estado oculto hasta el día de hoy. Al copular la naturaleza con el hombre provocó un prodigio prodigiosísimo, como te había dicho, el hombre tiene la naturaleza de la estructura de los 7, de fuego y espíritu, y la naturaleza, no sufriendo la espera, parió enseguida 7 hombres en correspondencia a la naturaleza de los 7 gobernadores, andróginos y erguidos hacia el cielo. Exclamé entonces, y ahora, oh Poimandres, ardo en un deseo inmenso y me muero por seguir oyéndote, no te apartes del tema, cállate. Todavía no he terminado de desarrollar el primer asunto, me respondió Poimandres, me quedaré callado. Le contesté, como te decía, la generación de estos 7 ocurrió de la siguiente manera. La tierra fue la hembra y el agua el ardiente macho, del fuego la naturaleza recibió el madurar y del aire el espíritu, y produjo los cuerpos según la imagen del hombre, y así el hombre, de vida y luz que era vino a ser con alma y mente, la vida se hizo alma, y la luz mente, y todas las cosas del cosmos sensible permanecieron así hasta el fin de un ciclo, hasta el comienzo de las especies 18. Escucha lo que viene ahora y que ardes en deseos de oír, cumplido el ciclo. Por voluntad de Dios se rompió el lazo que unía todas las cosas, en consecuencia todos los seres vivos que hasta entonces eran andróginos fueron separados al mismo tiempo que el hombre, y fueron por un lado machos y por otro hembras. Y enseguida el Dios dijo una palabra santa, creced en crecimiento y multiplicaos en muchedumbres, vosotras las criaturas todas y las cosas que han sido hechas. Y que el que tiene intelecto se reconozca inmortal y sepa que la causa de la muerte es el amor y que conozca todas las cosas. 19. Y habiendo hablado así el Dios, la providencia por medio del destino y de la estructura produjo las uniones y estableció las generaciones, y todas las cosas se multiplicaron según sus especies, y el que se reconoció a sí mismo llegó al bien superelegido. Pero el que se aficionó al cuerpo producto de un extravío de amor quedó extraviado en la tiniebla padeciendo en los sentidos las cosas de la muerte. 20. ¿Por qué cometen tan grande falta los ignorantes? Le dije, de tal manera que vienen a ser despojados de la inmortalidad. Parece que no has reflexionado mucho en lo que oíste, y sin embargo te dije que estuvieras atento. Estoy atento y recordando, y también te doy gracias. Dime, pues, si atendiste. Porque merecen la muerte los que están en la muerte, porque la fuente original de nuestro cuerpo es la sombría tiniebla de donde procede la naturaleza húmeda, de la que se constituye en el cosmos sensible el cuerpo, del cual se abreva la muerte. 21. Bien lo entendiste, pero dime ahora por qué el que se entiende a sí mismo va hacia sí mismo como dice la palabra de Dios, porque el Padre de la totalidad, de que nació el hombre, consiste de luz y vida. Has hablado muy bien. Luz y vida es el Dios y Padre, del que nació el hombre. Por consiguiente, cuando entiendas que estás hecho de vida y luz y que procedes de ellas, volverás de nuevo a la vida. Así me habló Poimandres, háblame aún, le dije, ¿cómo volveré yo a la vida? Oh mente mía, porque el Dios dice el que tiene intelecto se reconoce a sí mismo. 22. Es que no todos los hombres tienen intelecto. Cállate parlanchín, yo mismo. La mente, estoy al lado de los honestos y buenos, de los puros y compasivos, junto a los piadosos. Mi presencia los auxilia y pronto descubren todas las cosas y amorosamente apaciguan al Padre, y le dan gracias con alabanzas y tiernos himnos ceremoniales. Y, antes de entregar el cuerpo a la justa muerte, llegan a detestar los sentidos, pues ya saben cuáles son sus obras. Más aún, yo, la mente, no consentiré que triunfen las obras del cuerpo y su violencia. Como guardián de las puertas impediré el ingreso de los actos malos y disolutos. Cortaré las fantasías. 23. En cuanto a los insensatos, malos, perversos, envidiosos, arrogantes, asesinos e impíos, me quedaré lejos de ellos y daré paso al genio vengador, el que aplica al hombre la parte más viva del fuego y cae sobre él por los sentidos, y lo fortalece aún más para que realice obras impías, de forma que le quepa en suerte un castigo íntegro, pues no deja de apetecer sin fin y de guerrear insaciable, y lo tortura y le aumenta el fuego hasta la máxima plenitud. 24. Qué bien me has enseñado todas las cosas como yo quería, oh mente, pero dime ahora cómo es el regreso hacia arriba primero. Me dijo Poimandres, al descomponerse el cuerpo material lo entregas a la transformación, y tu figura humana deja de manifestarse, entregas al genio tu personalidad ya inactiva, y los sentidos corporales remontan a sus fuentes en cuyas partes se transforman y de nuevo vuelven a confundirse con las energías. La agresividad y el deseo van a la naturaleza irracional. 25. Y así, de ahora en más, el hombre comienza a subir por la estructura, en la primera esfera deja la energía de aumentar y de crecer, en la segunda la industriosidad para el mal, dolo ya inactivo, en la tercera, el deseo, fraude ya inactivo, en la cuarta la ostentación del mando, ya sin ambición, en la quinta la osadía profana y la presuntuosa temeridad, en la sexta las ansias perversas de la riqueza, ya sin actividad. Y en la séptima esfera la tramposa mentira. 26. Entonces, desnudo de las obras de la estructura, entra en la naturaleza ordoádica, dueño de su propia fuerza, y canta himnos con los seres al Padre. Entonces todos los que presencian su llegada se regocijan con él, y, ya igual a sus compañeros, alcanza a oír a las potencias superiores a la naturaleza ordoádica que con voz dulce y peregrina cantan himnos al Dios. Entonces, en buen orden, suben hacia el Padre y, entregados a las potencias y ellos mismos hechos potencias, se transforman en Dios. Porque tal es el buen fin de los que poseen el conocimiento, divinizarse que esperas pues, como heredero de todas